Muda. Bueno, me encanta que hablemos de las piedras porque es un reino, el reino mineral, siempre lo disfruto. Sí, y decimos así también porque el ámbar se usa en la gemoterapia, aunque, como ya dijimos, es inorgánico, no es un cristal, ¿no? Exactamente. Bueno, y yo les voy a contar un poquito de este ritual, porque en realidad es como... Muchas veces estamos como esto, como que estamos desequilibrados, como estamos en mil cosas. Entonces, esto es como... Este ritual es para trabajar la paz y la tranquilidad, para pedir señales... Cuando no estás entendiendo muy bien qué es lo que pasa, a ver que me baje ahí una data, ¿no? También es para el aprendizaje, para las enseñanzas, para la unidad. Bueno, esto que hablábamos, para trabajar la ansiedad, el insomnio, para la paciencia, para la tolerancia, para poder aprender a tener un poco más de armonía si tenemos que cuidar de otro, ¿no? Que está en una situación como es muy bueno poder invocar esta energía. Esto, hablando también, pedir sabiduría, conocimiento, iluminación, disolver el orgullo. La ignorancia, a llamar al despertar, ayuda a enfocar, a solucionar problemas. También cuando estamos por empezar algún proyecto o algún negocio, está bueno como esto, ¿no? Aprender, claro. Invocar a la sabiduría, que es un ritual muy, muy, muy básico. Como siempre, tenemos la representación de nuestros cuatro elementos. Con una vela que puede ser blanca o amarilla, por eso también traíamos lo del ámbar. El ámbar estaría buenísimo si tenés, poner una piedrita a un ámbar, o si no, piedras que tengas amarillas, como el citrino serviría, o medio todas las gamas de anaranjados, ¿no? Ágatas, hay de todo. Todo lo que pueda llegar a ser medio en esas gamas de amarillito, está bueno si tenés alguna para poner ahí cuando haces este ritual. También lo mismo que traer flores, ¿no? Traer de ofrenda flores, que sean blancas o amarillas, o ambas, ¿no? Bueno, una hojita en donde uno va a intencionar claramente. En ese momento siempre está bueno entrar consahumarnos antes, conectarnos con lo que nos está pasando, qué es lo que queremos... que cambie, ¿no? Podemos hacer una notita. Yo, por lo general, a veces hago como notas así de anotar cosas para después seguirlo trabajando, porque muchas veces uno se olvida, porque, claro, se solucionó lo primero, pero después en el fondo hay otras cosas que uno está trabajando. No sé, esto, la paciencia, principalmente yo, esto como de, bueno, nada, o sea, sí, la paciencia no es algo que se soluciona de un día para el otro, no es que de un día para el otro tenés paciencia, no, ni en pedo. O sea, entonces es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Entonces, otra de las cosas muy importantes para los rituales es, principalmente, como base, es que tenemos que tener fe en lo que estamos haciendo, ¿no? Principalmente. Bueno, acá agarramos una hojita, empezamos a escribir, ¿no? Nos ahumamos. Tratamos de agradecer, como siempre cuando hacemos un ritual, el agradecimiento es fundamental, porque ahí es a donde radica que para esto, lo que hablábamos recién, ¿no? Que el ámbar ayuda a uno dar sin esperar a recibir, porque la magia va a suceder, o sea, la magia ya está sucediendo. No hay que, es eso, y estar siempre agradecidos de que esto está sucediendo. O sea, tenemos que estar agradecidos de tener vida, ¿no? Pero bueno, entonces esa conciencia de que, bueno, más allá de que esté todo moviéndose, está todo hecho un quilombo, la conciencia de que estamos acá en este presente y que el tiempo ayuda, es mágica. Entonces, ahí escribir, conectarnos y tratar de, cuando estamos haciendo este ritual, las intenciones de esto, o sea, de esto, si, que necesitas paciencia, si es como trabajar sobre los datitos que ya te tiré. La tolerancia, la paz, esto, como... Nuestra intención al respecto. Al respecto de la sabiduría, ¿no? Que ya hablamos. Si querés en arcángeles, también podés, hay un arcángel que se dedica a este, pero bueno, yo no me mando en esa. Pero, no sé, si tenés un santito, una deidad, siempre invocarla, siempre en nuestros rituales tienen que estar en lo que nosotros tenemos fe. Tanto puede ser una foto de un hije, de lo que sea, lo que a nosotros nos genere muchas, muchas ganas de trabajar, ¿no? De lo positivo y lo hermoso que tenemos. O lo que tuvimos, ¿no? Porque a veces es un recuerdo y eso también es parte de la magia. En los recuerdos es parte de la magia. Y bueno, después de que miramos la vela ya con la intención escrita, empezamos a tratar de visualizar una llama dorada. Y ahí estar un rato, meditar, tratar de verla, de ver qué pasa con esa llama que estamos invocando. Y quemar nuestro papelito. Tirar el papelito al agua, con el agua, ¿no? Lo que más, si no te quedan las cenizas en el sahumador o... Listo, le tirás así y listo, ya está, se transmuta. Tiramos el agua, limpiamos y dejamos nuestras flores para trabajar en el altar, para que ellas nos recuerden esa intención que hicimos en nuestro ritual, ¿sí? Cuando se marchitan, sí, van, se tiran, pero las flores nos van a ayudar, son como un elemento que nos va a servir para no olvidarnos lo que intencionamos. Porque muchas veces estás en una y te olvidás. Por eso digo muchas veces que está bueno anotar cosas que estamos trabajando más intensivamente. Porque es algo que ya viene, que acarreamos, ¿viste? Entonces está bueno siempre tener una anotación más allá de la intención que vayas a quemar en el ritual. Siempre como tener esas notitas. Bien. Estamos trabajando. Yo trabajé esto, yo lo hice. Bueno, bien. Y ahí las flores nos ayudan, nos acompañan un tiempo más largo a poder como, estoy trabajando esto. Entonces lo estamos llamando con nuestra intención. Bien. Así que bueno, ahí les traje este ritual hermoso. Me encantó ese ritual, ¿eh? Y acá, por eso traje estas flores divinas. Tremenda. Unas flores, un arreglo floral. Estudio, totalmente. Sí. Me encantó ese. Embellecido con las flores. Sí. Y con el ámbar, y trajimos maíz, todo lo que sea amarillo nos ayuda a trabajar la intención. Y un sahumador increíble. Mirna, no puede más. Ay, sí, díganlo. Ángel, Años Luz. Luz Ancestral Cerámica, @ Luz Ancestral Cerámicas. Uh-huh. La encuentran en Instagram, perdón, se me lengua la traba. No, por favor. Tiene estrellitas, le decía. Ay, el otro día descubrí que tenía. Es un sahumador, tiene una cara de mujer con un collar y una concha. Vulva. En todo el mango. Una vulva. Bueno, perdón. Estrellas, lunas por todos lados. O sea, cuando lo vi dije. Es de un tamaño como para sahumar. Ay, sahumar, guerra. Sí. Guerra a la mala onda. Bien. Sí. Estamos bien paradas. Así que bueno, nada, ahí trajimos un poquito de magia y ahí poder trabajar con la intención, que es lo que nos encanta en este programa. Muda. Todo en nuestras manos, solo nosotras podemos salvarnos. Muda. Llora la tierra, llora el planeta, llora de desilusión, llora la tierra. Oh. pescaba el pescador. Con la changa ellos mataban al pequeño camarón. Sincronizado aquí, porque después de llorar, ¿qué hace uno después? Presentan llorar. El tema. Sí. Se llama Llora la Tierra. ¿En serio? Sí, o sea, llora. Me cargan. Pero bueno, para mí me parece lindo esto. Como no, que, pero escuchame una cosa. La tierra está llorando en serio. Diciendo... Me cargan, cargan. A la tierra, a la Pachamama. Por favor, controlate. ¿Quién la canta? Ay, Semblanza del río Huapi. Ahí va. Bueno. Ahora sí. Hice la tarea, me lo anoté todo. Bien, bien. Ahora, Noelia, no te piso más, te perdón. Después de llorar, ¿qué hacemos? Era una pregunta real, estaba haciendo, no era para molestarte a vos. Solo que estamos risueñas porque nos encanta encontrarnos acá y charlar de tantas cosas, ¿no? Charlar de tantas cosas. Y bueno, yo creo que uno después de llorar, ¿no? Dice, bueno, tierra fértil, tierra mojadita, ¿no? Limpito todo, vamos a construir. Y entonces ahí aparece, vuelve el tarot y aparece este arcano, el arcano número uno, Le Batelier, el mago. Pasa, te diré francés. Muchos años de la escuela. Le Batelier. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso. Hace unos cuantos programas, cuando hicimos, veníamos en este ciclo, en este seguidilla de hablar de los arcanos, en esta rueda del tarot, y terminamos con Lemat, que es el loco y es el arcano sin número, ¿no? Que puede estar adelante, puede estar atrás. Terminamos con él y bueno, y entonces inevitablemente vamos a seguir con el mago. El mago es una carta muy colorida y en esto del tarot las miradas importan mucho, son importantes dentro del mensaje que nos trae la carta, ¿no? Porque nos encanta las sincronicidades y todo nos dice, todo, no necesitamos, tampoco es que necesitemos cartas, ¿no? Pero nos gusta jugar también y nos gusta esto. Y así es que llegamos al mago. Que es como el chispazo. Y es el mago. Mira hacia atrás porque de allí viene como del caos del loco, ¿no? De esa potencialidad caótica que era el loco de lo que hablábamos en ese último programa del tarot. Y porque el mago está entre lo que fue y lo que será, ¿no? Es un personaje que está frente a una mesa con muchos elementos en ella. Y hoy que hablábamos de lo que vamos a charlar, de lo que estamos charlando, y Moni hablaba de los elementos, bueno, acá el mago tiene los elementos en la mesa, tiene el elemento que simboliza el agua, la tierra, el aire, ¿no? Ya vamos a ir hacia ahí. Pero les decía que este mago mira hacia atrás porque viene de ahí, porque está entre lo que fue y lo que será. Y tiene los pies así, un pie para un lado y un pie para el otro, ¿no? Que representa esta como duda. Que hay otra carta de la que sí hablamos, los enamorados. De que también tiene los pies así y está un poco como entre lo que, de dónde viene y lo que quiere o lo que lo atrae. Este personaje tiene un sombrero grande y el sombrero no entra entero en la carta, ¿no? Y esto es a propósito porque significa que este personaje está un poco más allá, ¿no? Que en este plano terrenal, que es lo que se ve acá. Está un poco más allá, espiritualmente hablando. Este personaje tiene 8 monedas en la cabeza, ¿no? Que se pueden ver como el 8 de oro, que está vinculado al arcano de la justicia, ¿no? Uh-huh. Que también hablamos, sí. Creo, un poco de la justicia, que es como la madre ideal en la tierra. Entonces también este personaje, eso nos da como una pauta de que es un personaje joven que todavía está ahí con la figura materna en la cabeza, ¿no? Y es un personaje que simboliza, siempre simboliza algo que comienza. Claro. Sí, porque es como que el uno es el punto original de donde surge el universo, ¿no? Este es el arcano uno, el que contiene la totalidad en potencia. Tiene exactamente, es todo eso, ¿no? Y desde esa mesa va hacia el cosmos, hacia algo espiritual. Por eso su sombrero está más allá, ¿no? Porque hay ahí un más allá espiritual. A pesar de que se representa como un personaje masculino, es un personaje andrógino, ¿no? Que trabaja con la luz y las sombras. Como un personaje que es un puente entre el inconsciente y el supraconsciente. Este ser tiene una varita en la mano izquierda, una varita azul, ¿no? Y del otro lado tiene un oro. Y eso también tiene este juego entre lo receptivo y lo activo. La varita es lo activo e intenta con esta varita hacer el puente entre lo cósmico y la materia, ¿no? Y lo que está acá. Porque se dice que justamente el otro oro en la mano, en la otra mano derecha, es un oro receptivo y es como un sol en miniatura que simboliza la perfección y la verdad, pero también recuerda que no debo olvidar mis necesidades cotidianas, ¿no? Este personaje tiene un sexto dedo en la mano y eso habla de la destreza, de la habilidad que tiene para organizar la realidad. Sí, y está relacionado este sexto dedo. ¿Se acuerdan de la fuerza que también hablamos, que es el arcano número 11? ¿Se acuerdan que en el tarot esta rueda, digamos, de 22 arcanos, la primer decena simboliza también un aspecto más interno y la segunda decena, de la que sí hablamos quizás de la fuerza, ella tiene un dedo más en el pie y se alcanza a ver bajo su vestido, ¿no? Y eso es como que ella está muy parada, muy firme, digamos, es la fuerza, ¿no? Y acá el mago, este arcano, este personaje, tiene otro dedo porque, bueno, él está haciendo cosas. Tiene una mesa llena de elementos, tiene los elementos que simbolizan todos los aspectos, el plano mental, el plano emocional, el plano material. Todo. ¿No? El plano de mental, bueno, ya lo dije. En fin, cuestión que él tiene todo ahí. Está y todo. Tiene toda la potencialidad, se lo llama el prestidigitador y también se lo acusa de ocultar cosas bajo la mesa, pero la realidad es que es un iniciado. Su mesa a la vista tiene tres patas azules y la cuarta pata está fuera de la carta, no se ve. ¿No? Y es como que esto simboliza que supera la fase de las posibilidades y entra en la realidad de la acción, de la elección. Porque el verdadero propósito de este personaje, ¿no?, es llegar a eso. Tiene que ver su energía con el empezar y con el elegir, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué elementos va a tomar para hacer qué? Él es el mago, el que puede crear la realidad con todo eso, ¿no? Es un iniciado y empieza a vivir, o sea que tiene mucho, mucho por delante. Por eso se lo representa también como una energía del joven que aún tiene en su cabeza la figura materna, ¿no? Bueno, yo podría seguir y seguir, y voy a seguir un poquito más antes de no darles un respiro, así que aguántense. Porque me encanta este personaje que tiene toda esta potencialidad. Porque este personaje, ¿no?, llega a la verdad atravesando la ilusión. Tan grosso como eso, ¿no? Y porque viene del arcano este del loco. De esa, claro, de emerge de la nada para dar los primeros pasos en el mundo. Y la varita es la misma como la que tiene el mundo. Exactamente. O sea, por eso están relacionadas. Sí, es como un canal, como un, ¿no?, lo que trae lo cósmico a este plano terrenal, ¿no?, que ocupamos. Sí. Un poco simboliza eso. También en la carta este personaje tiene un cinturón doble, que es como un símbolo de la voluntad. La voluntad sobre el intelecto y sobre la animalidad, que sería la parte superior e inferior, ¿no? Esta carta, cuando sale esta carta, simboliza muchas cosas. Esto que les estoy hablando es toda esta energía que tiene que ver, todos los detalles de la figura, ¿no? Pero esta carta simboliza la astucia, la iniciación, el comienzo. También puede simbolizar la necesidad de ayuda, por esto que decíamos de que es un joven todavía inexperto. Simboliza la habilidad, simboliza las potencialidades. El discípulo, la malicia también, la locuacidad, el talento. Es el prestidigitador, la trampa sagrada, un acto de psicomagia. Siempre indica un comienzo esta carta. No le falta el talento ni la astucia, solo el actuar. Hacia allí va. Puede llegar a manifestar esta carta una dificultad de decidir, de actuar, ¿no? Es como que representa al muchacho que uno sigue siendo o que una sería, ¿no? Ese hijo que uno ha criado y que cuesta dejar volar. Este arcano es la posibilidad abierta de tener... Este arcano también es, por ejemplo, la posibilidad abierta de tener una pareja donde todo esté por inventar. ¡Oh, qué lindo! ¡Wow! ¿Viste? Uh-huh. Y sí, porque simboliza un comienzo. Y en un comienzo, esa es una de las posibilidades. Siempre muestra que algo es posible, que todo es posible, ¿no? Que nada se opone a iniciar una nueva acción. Este arcano, y mirá, me acordaba lo que vos decías, un poco ahí del color amarillo que uh-huh. también predomina con esta cuestión mental. Pero bueno. No, mucha data. Mucha. Y aparte que, bueno, esto también. Ya les voy a querer seguir contando más, porque tengo muchísimo más. Pero bueno, vamos a hacer un momentito ahí de bajar la intensidad de data. Claro, porque yo me cojo. Y quiero saber si están mareados. Escriban y por las dudas, si se marearon mucho con la explicación. No, a mí me encanta la que tiene el traje mitad y mitad. O sea, perdón, pero viste que es así como medio arlequín. Explícalo, porque decís mitad y mitad y la gente... No. Es como que vos le ves el pecho, entonces su traje está como dividido en cuatro cuadrados, ¿no? Y uno de un lado es rojo y abajo en diagonal está el otro rojo. El rojo y el azul. Sí. Pero también eso de arlequín, decís vos, se figura porque los brazos son gordos. Y es porque supuestamente trabaja a mucha velocidad. Entonces, que sean gordos simboliza el movimiento. Y también había leído algo que esta hojita que está acá abajo significaba algo. Sí, claro. Porque abajo de la mesa están sus piernas, que ya dijimos que un pie va para un lado, el otro para el otro. Y en el medio hay como una... como si fuera... Sí, acá parece una hoja. Hay otros mazos en los que parece más como un tajo, uh-huh. ¿Qué les voy a decir? Sí. Y eso tiene una explicación increíble, porque es el órgano sexual de la tierra, de la Pachamama, es como, de ahí sale él, ¿no? Ah, exactamente. Que es el primero, la unidad. Todos salimos del mismo, de diferentes agujeros, pero siempre del mismo tajo. Claro. De esa vulva. Exactamente. O sea, es como, es la representación y es re interesante esa parte, porque habla también, es una carta que uno lo ve medio, más allá de que sea medio andrógino, pero ahí ya te das cuenta de dónde, ¿viste? Como todo en el tarot tiene, parece que no pasa nada, pero no. O sea, que no se ve una pata, significa algo, que se ve ahí como una vulva, también tiene un significado, la varita, los rumbitos. Claro, porque de allí emerge y ya, si bien viene la energía caótica del loco, ya tomó decisiones, ¿no? Dio algunos pasos, le queda muchísimo camino, pero dio pasos. Esa es la diferencia con este arcano, ¿no? Sí. Me encanta. Así es. También otra cosa que se me había pasado un poquito, tiene una bolsa que dice que es como que arriba de la mesa se ve ahí, que es una bolsa inagotable. Hablábamos de esto de las posibilidades, ¿no? Es una bolsa inagotable porque su potencialidad es inagotable. Uh-huh. No sé por qué es el mago o la maga. Genial. Y la vara y todos los elementos. También hay como una especie de serpiente entre los elementos que tiene, que representan a la altura de su, digamos, chakra... Raíz, que representa eso, justamente la energía... de la Kundalini, digamos, tiene muchas significancias. Y hablamos de mucho potencial, y este potencial está, se puede, digamos, lo puede desperdiciar generando ilusión, porque es un mago, es un prestidigitador, o puede determinarse y crecer, ¿no? Esta es la potencialidad de esta carta, porque un mago bien aspectado es un alquimista. Pero un mago mal aspectado es un embaucador o un inmaduro, manipulador, claro, estafador, hablador, ¿no? Claro, ah, claro. O alguien que no realiza o no empieza por miedo a equivocarse. Mm. Es como que en ese momento tiene todos los elementos y tiene que elegir cómo empezar, con cuál, cómo combinarlos, ¿no? Sí. Pero tiene ese poder absoluto, ¿no? De todo lo que puede hacer. Y al ser el uno es el principio de todo, es el principio activo de la unidad, es el hombre, la inteligencia, el antagonismo. Es también la comunicación, la difusión, el discurso, la acción en el mundo, porque está ahí plantado, ¿no? Sí. El mago. El mago, me encanta. Me hiciste pensar un poco en la runa que hablamos un par de veces, que sería, sí, Odín, ¿no? Que es como el inicio, el punto, ¿no? De donde surge todo. Y básicamente es lo mismo. Cuando habla César, lo mismo en el maya. El mago es ese, el vacío, el cáliz vacío, del útero. Sí, uh-huh. También. Sí, sí, sí. No, está bueno, aparte, porque esto del primer impulso, ¿no? De donde surge esa chispa de vida que hace que la magia surja. Y principalmente cuando se trabajan con las runas, que en un ratito vamos a meternos con dos runitas hermosas, habla de la materia, el primer Eitir, se dividen en tres. El primero habla directamente de la materia, ¿viste? Como que nosotros para estar acá, primero nos tenemos que materializar. Claro. O sea, para que cualquier magia surja, primero nos tenemos que materializar. Entonces, esa conexión con la materia es muy... Exactamente. Por eso zapada. Él tiene el oro en la mano y en la otra mano la varita, que es el canal que le da la fuerza cósmica a esta conciencia. Y también tiene mucho que ver con que este mago no tiene futuro ni pasado, ¿no? Porque es como que es la capacidad de poder estar en el presente, ¿no? Y como que en ese lugar muchas cosas quedan por fuera, porque vos podés venir de batallas y de pasarla re mal y también te puede quedar mucho por delante, pero en el presente, en ese momento... Es como esa conexión con la unidad, con todo y esa conciencia. Me encanta. Lo amo. Todo tiene nombre. Me convierto en agua. Muda. Muda. Muda. Muda.